Érase una vez un rey que quería casar a su hija con un príncipe valiente y quería someterlo a una serie de pruebas y para ello pidió ayuda a un viejo mago. Viejo Rinran, ¿a qué prueba podría someter al pretendiente de mi hija? Construye una montaña de cristal y pídele que ambos cogidos de la mano suban. Si lo consiguen, aquel será el príncipe ideal para tu hija. El rey hizo construir una montaña de cristal y lanzó un bando anunciando que el pretendiente a la mano de su hija debería realizar una pequeña proeza. Pero la princesa tenía ya elegido a su pretendiente y le incitó a participar. Es una prueba sencilla. Tú y yo, cogidos de la mano, escalaremos la cumbre de la montaña. ¿Y si no lo conseguimos? No quiero perderte. Lo lograremos. Pero ellos ignoraban que el inventor de la prueba era un viejo brujo que sonreía misteriosamente oyéndoles hablar. Cuando el pretendiente se presentó al rey, este le repitió la prueba a realizar. El que sea capaz de correr montaña arriba sin caerse, se casará con mi hija. Los dos enamorados, cogidos de la mano, emprendieron el ascenso muy deprisa. La gente del pueblo que rodeaba la montaña les animaba a lograr el fin y todo parecía indicar que lo conseguirían. Pero debajo de aquella montaña estaba el brujo Rinran. Al llegar casi a la cumbre, la princesa resbaló y cayó, abriéndose la montaña y tragándola en su interior. La rodeó la oscuridad. No veía ni oía nada, pero notaba que iba cayendo en un pozo sin fondo, hasta que al llegar abajo cayó sobre unos mullidos colchones. La princesa quedó un tanto aturdida. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Entonces vio al viejo brujo Rinran sonriendo. Te preparé una trampa y caíste en ella. Ahora eres mi prisionera. Jamás saldrás de aquí. Siempre soñé con que una princesa auténtica fuera mi sirvienta, y tú lo serás. Ve haciéndote a la idea de servirme o te castigaré severamente. Mi padre destrozará esta montaña de cristal. Él la construyó de cristal, pero yo la revestí de un material irrompible. Ahora estás en mi poder. No podrás escapar de aquí. Si lo intentaras, iría por ti y te castigaría. ¿Nunca podré salir de aquí? ¡Nunca! El príncipe trató inútilmente de encontrar el agujero que se había tragado a la princesa. No lo encontró. Se había cerrado misteriosamente. Recuerdo el lugar. Se rompieron estos cristales y desapareció por aquí. Vamos a romper la montaña. Este cristal, que acuda a los maceros de palacio, golpearán el cristal hasta romperlo. Los servidores de palacio, los más fuertes del pueblo, se turnaban día y noche para romper aquella montaña de cristal irrompible. Nada consiguieron. La princesa fue tragada por la montaña y nadie podía salvarla. En el interior de su cárcel de cristal, la princesa lloró y se desesperó hasta comprender que nada cambiaría la decisión del viejo brujo Rinran. Estoy segura que hay una salida. Si me rebelo, me castigará. Fingiré obediencia y trataré de averiguar cómo puedo escapar. Se avino a servirle de criada, a prepararle la comida, limpiar su aposento, hacerle la cama, lavar la ropa, como una vieja criada. Pero le observaba fijamente para averiguar qué hacía, cómo salía de allí. Observó que el viejo Rinran llevaba en el bolsillo una escalera de fino hilo de seda que si la apoyaba en la pared interior de la montaña, la escalera de hilo subía hasta la ventana más alta. El viejo subía por ella y salía por aquella ventana. Debe de haber más ventanas. He de encontrarlas. Al terminar sus quehaceres domésticos, se dedicaba a tantear las paredes en busca de una posible salida. Por las noches, regresaba el viejo brujo cargado con un saquito lleno de oro y plata que guardaba en unos arcones de su habitación. ¿Para qué quieres tanto oro si no lo gastas? ¡Quiero ser el hombre más rico del mundo! La princesa le sonrió. Si en vez de tu criada me casara contigo, podrías gastar todo este oro que guardas aquí. El viejo Rinran la contempló unos segundos. No, nunca me casaré contigo. Si lo hiciera, podías dominarme y entonces perdería mi poder sobre ti. La princesa lista sonrió. Acababa de descubrir que si un día podía dominar al viejo brujo malvado, ya no tendría poder sobre ella. Le faltaba encontrar una salida. El propio brujo se la descubrió. Una tarde que la princesa estaba fregoteando los suelos, vio cómo se abría ante sus asombrados ojos una pequeña ventanita que daba a la habitación del viejo, y vio asomar la cara del brujo. Estoy muy cansado para subir hasta arriba tanto oro como he conseguido hoy. Te lo pasaré por esta ventana y lo guardas ahí. Vamos, vamos, ve cogiendo los saquitos de oro. No quiero que nadie me vea hacerlo. La princesa fue recogiendo los saquitos, apilándolos en un rincón, y de repente lo vio todo claro. Había llegado el momento de liberarse del encierro. ¡Recógelos, deprisa! Pesan mucho. No estoy acostumbrada a llevar tanto peso. Voy a buscar una cuerda. Ataré los saquitos y los arrastraré. Fue a buscar una cuerda recia y en vez de atar los saquitos de oro, quedó junto a la pared ocultándose de las miradas del viejo Rinran. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡No te veo ahí! Para verla, trató de meter la cabeza por la ventana. Era muy estrecha y le costó trabajo pasar las orejas, pero logró entrar toda la cabeza. ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Te estoy esperando! Cuando la vio, ya era demasiado tarde. Le ató las grandes orejas y la cabeza, sujetándole con fuerza. ¡Ya no soy tu criada! Ahora vas a darme la escalera de hilo o te dejaré atado aquí para siempre. Yo tengo comida, mucha comida para mí. A ti no te daré bocado. Como el brujo tenía los brazos libres, sacó la escalera de hilo del bolsillo y la llevó hasta su cuello, donde la tomó la princesa, que subió por la pared y abandonó la cárcel de cristal. ¡Eh! ¡Eh! ¡No me dejes aquí! Volveré, no te preocupes. Volveré con mi padre, mi novio y los soldados para que den buena cuenta de ti. Cuando la princesa llegó a palacio, volvió a recobrar la alegría. Y el rey, el príncipe enamorado y el ejército llegaron a la montaña de cristal. Bien, brujo, te saliste con la tuya, pero ahora te encerraré donde no puedas ejercer tu poder. Atado en tu misma montaña y por un tubo, recibirás cada día la comida. Y como pago a mis servicios, me gastaré todo tu oro. El brujo se arrepintió de sus maldades y el rey le dejó abandonar el país, prometiendo que jamás volvería a usar sus malas artes. La princesa y el príncipe celebraron su boda y entre los muchos regalos que recibieron había una enorme montaña de oro y plata, el regalo del viejo Rinran, que les aprovechó más a los príncipes que a él.